el palacio de sus sueños. Al salir el sol, ella le dijo a su amigo: «Esta noche de nuevo lo he soñado». Y él la observó, se mantuvo en silencio aunque quiso preguntarle y luego miró por la ventana. El día se presentaba nublado, el viento todo en calma, sin nada de frío y con los mirlos por el acebo, cantando. Era primavera ya muy avanzada y por eso todas las laderas y tierras junto al río se veían repletas no solo de hierbas sino también de florecillas y algunos arroyuelos. El invierno había sido muy lluvioso y lo mismo lo estaba siendo la primavera. Se acercó ella y otra vez le dijo: «Quiero verlo. Ahora mismo noto como si en el corazón me ardiera, porque en mi sueño lo he visto con tanta claridad y tan rotundamente bello que es como si una vida entera hubiera estado ahí viviendo. ¿Me llevas?». «¿Y ahora sí?», preguntó él. «¿Sabes exactamente dónde se encuentra?». «Sí, porque hasta la senda que va por entre los pinos y remonta, la he visto con tanta claridad como si una vida entera también la hubiera estado recorriendo. ¿Me llevas?». «Te llevo». Y media hora después los dos salieron de la casa del acebo, junto al río Darro. Cruzaron las aguas, remontaron por el puntal de los almendros, atravesaron el bosque de los robles, dejaron atrás la blanca cascada y buscaron la senda de la umbría. Por aquí caminaban ilusionados cuando otra vez dijo ella: «Porque es como si ahí estuvieran viviendo todos nuestros buenos amigos. Albina, Gela, Lera, Katia, la princesa». Le preguntó él: «¿También el borriquillo y enebro?». «Por el lado de arriba de la llanura, he visto que tienen su cielo. Por eso tengo tanto interés en que me traigas y descubras conmigo». Guardó silencio su amigo al tiempo que para sí se dijo: «Quizá tenga razón y en su corazón de ángel se le manifieste en sueño el cielo que tanto necesitamos». Y le dio su mano, apretándola con fuerza. Dijo otra vez ella: «Ya estamos llegando». El sol se alzaba a medio cielo y brillaba con fuerza. Sus rayos blancos y dorados caían como en chorros gigantes sobre el valle y por donde el rincón que estaba buscando. Por eso, en cuanto se situaron en lo más alto, se paró, miró para el lugar y señalando, dijo a su amigo: «Míralo. Tal como lo he visto tantas veces en mis sueños». Y observando él, miró y lo descubrió. Coronando las tierras de la colina, un poco clavado en las rocas y otro poco alzándose hacia el cielo. Y descubrió que por algunas de sus ventanas salían haces de colores en forma de llamas. Quiso preguntar, pero ella se adelantó diciendo: «Es como si fuera el palacio del reino más hermoso que nunca nadie haya imaginado. Por eso ahí tienen que vivir ellos y por eso dentro todo está lleno de mágicos secretos y tesoros fantásticos». Y después de unos segundos en silencio, su amigo aclaró: Estas construcciones que me enseñas, tú sabes bien que muchas personas las conocen con el nombre de la Alhambra de Granada. Lo sé, pero lo que yo te estoy mostrando es la otra Alhambra, la que tantas veces he visto en mis sueños y no es materia ni pertenece a este suelo. ¿Lo entiendes?